en estos campos, mientras va llegando la otra gente que está invitada. A ustedes, gracias por venir, a Lupe, especialmente. Gracias, y yo creo que uno muy especial es que no está acá, es a María José, quien es como el artífice de que Lupe haya venido después de varios años. Nos visitó y Lupe viene acompañando a María José, que en estos momentos entra por allí y es la artista que, María José, gracias por habernos traído a Lupe, y es la artista que mañana inaugura en la vitrina de Lugar a Dudas. Entonces está también invitado. Nosotros nos aprovechamos de esta visita y no quisimos que dejar escapar a Lupe sin que compartir un poquito con nosotros, y sobre todo porque estamos en un programa que a lo largo de todo este año, en 2013, estamos en un programa que hemos llamado Educación sin Escuela, que pone como en consideración diferentes prácticas pedagógicas que se dan dentro de estos espacios independientes, como también otras formas de autoaprendizaje que se generan en contextos, que colectividades generan en contextos. Y nos parecía que Lupe era la persona idónea que podía como articular sobre todo esta cuestión que tenemos de campos, que también es como otro programa, es parte de Educación sin Escuela, y y parte de la charla que ella nos va a dar. Y voy a leer un poquito quién es Lupe para no ir a errar. Lupe es curadora, investigadora y crítica de arte, profesora de estética y semiótica y museología. Actualmente dirige el Departamento de Investigación en el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, y desde los años 80 acompaña el surgimiento y desarrollo del llamado Nuevo Arte Cubano, con la remodelación de proyectos pedagógicos y una continua labor teórica y crítica. En Ecuador impulsó el trabajo con colecciones fundacionales de arte, de colecciones de la Fundación de Arte Moderno, generando la polémica exposición Umbrales del Arte en el Ecuador. Creo que Lupe más adelante puede hablarnos de cómo ha sido como su función y lo que ella ha generado de polémica dentro de las artes escénicas en el Ecuador. Desde entonces ha realizado programas de curaduría histórica y, ya dije, es la fundadora del ICAE, el Instituto Tecnológico de Arte, y también ella está en este momento trabajando en el departamento del departamento del currículum pedagógico del nuevo programa que se está haciendo, un proyecto de crear una universidad de las artes en Ecuador, y Lupe está comprometida desarrollando el currículum pedagógico. Es por eso que la hemos invitado a este programa que tenemos de Educación sin Escuela, que Lupe ha llamado Educación con y sin Escuela en Arte. Entonces, gracias, Lupe. Gracias a ustedes, a Cali y a Oscar, que siempre han sido unos excelentes anfitriones y además amigos, o sea, que siempre queridos. También, obviamente, a María José, que me invitó a acompañarlo también a ella con la muestra, porque le había escrito un texto para su catálogo. Y bueno, un poco yo quería desaprovechar el estar aquí con ustedes, con Sally, con Oscar, para en el espacio de Lugar a Dudas, que ha sido tan importante para América Latina y en general, un proyecto sumamente reconocido por su sostenimiento y por su criterio constantemente reelaborado. Yo pienso que, y yo asistí al Lugar a Dudas desde prácticamente muy, muy, muy al principio, y no quería tampoco dejar pasar este momento para poder compartir con ustedes. El tema que yo voy a tratar en esta charla, que quiero más bien que sea una conversación, porque como hablábamos hoy, cada vez se ponen más en crisis los modos doctrinarios de transmitir el conocimiento y se pone más énfasis en las maneras, diríamos, colectivas de construir el conocimiento, sobre todo porque hay muchísima crisis, hay una crisis tremenda en todas las maneras, no solamente de concebir el mundo tal y como tradicionalmente lo concebimos, sino también en las maneras en las cuales se ha o se decide socializar esas mentalidades. Por lo tanto, yo no quiero tampoco, o sea, cada vez más o cada vez menos tengo interés en transmitir criterios que estén tallados en piedra. Cada vez más necesito generar una estrategia de compartir más que una estrategia de transmitir. Y en esto, esto que se denomina un orden conversacional tiene un papel fundamental, porque efectivamente hoy en día lo que se llama economía de los afectos, o sea, las maneras en las cuales se presiente que el mundo es mejor compartido afectivamente que desde el punto de vista logocéntrico, que normalmente accedíamos al mundo a través de un conocimiento sistematizado, ordenado, que supuestamente tenía un acceso, si no como verdad absoluta, por lo menos como algo sumamente respetable y sobreestimado dentro de la cultura. Esos órdenes evidentemente han entrado en un estado crítico. Han entrado en un estado crítico no solamente porque todas las certezas legadas por la modernidad hoy en día se han puesto totalmente en entredicho. De hecho, todas las maneras en que estamos viviendo, o sea, todos los modos en que vivimos el mundo contemporáneo son modos sumamente quebradizos. Las sociedades son sumamente quebradizas. Esa manera que teníamos de concebir el mundo hace 50 años, de que, bueno, las sociedades desarrolladas, civilizadas, tranquilas, de Europa, etcétera, hoy estaba hablando con Cosimo de eso, que pensábamos, bueno, había una diferencia sustancial marcada en el mundo entre ellos y nosotros, las economías subdesarrolladas, periféricas, etcétera. Hoy en día ya eso se ha acabado. Hoy en día compartimos los mismos estados de inseguridad, compartimos estados similares de resquebrajamiento de los pilares de la sociedad, compartimos las mismas crisis existenciales. Son estas de no tener certeza, de no saber claramente hacia dónde vamos. Y efectivamente el arte, que es un modo que no solamente porque el discurso dominante siempre nos haya dicho que el arte es el modo supremo desde el punto de vista simbólico de establecer relaciones con el mundo, sino porque efectivamente nos damos cuenta que en el arte se cuecen una cantidad de modos de simbolización que un poco van tomándole el pulso a todos esos estados. Pero hasta así, el mundo del arte hoy también es muy discutido desde el punto de vista de no solamente de la manera en que se crea, sino la manera en que circula, la manera en que se construye como valor, la manera en que se distribuye. Y efectivamente, y yo creo que en eso hay que seguir muchísimo la manera de decir, aunque yo no comparto totalmente su nivel de radicalidad, pero hay que seguir mucho las reflexiones de un pedagogo, artista, de una consecuente historia política, por ejemplo, como Luis Kamnitzer, que nos habla constantemente de la idea de unir cada vez más el arte y la educación, y no pensar en que hay una cosa por acá y otra cosa por allá. De hecho, incluso el mundo del arte más... que el mundo del arte más estabilizado en los eventos, pudiéramos decir que tienen un pedigrí, las bienales, etcétera, cada vez le da le dan más importancia a los programas educativos. Y por ejemplo, hoy en día no se puede concebir un museo que no tenga un programa educativo y que no tenga un programa de extensión que sea consecuente con generar, diríamos, significados que cada vez sean más actuales de sus patrimonios simbólicos y de sus patrimonios artísticos. O sea, que estamos hablando en un territorio que no solamente adquiere una singular importancia en el mundo contemporáneo, sino que además es un territorio en el que al mismo tiempo que se comparten muchos criterios, se fraguan muchas maneras conflictivas de enfrentar esas estrategias educativas. A mí me parece, por ejemplo, brillante que lugar a dudas tenga estas dos discusiones que no son discusiones paralelas, sino que son discusiones que coinciden en muchos lugares entre la cuestión de sin escuela y la educación sin escuela y la cuestión de someter a escrutinio las prácticas museales. Esto me parece sumamente importante porque efectivamente en este mundo tan cambiante, los criterios acerca de la independencia y las posibilidades de ser independientes no solamente vienen de compromisos políticos, pudiéramos decir, muy dudosa ética entre la política y el arte, las políticas y las instituciones artísticas, las políticas, el arte y el mercado, no solamente vienen de ese territorio sumamente dudoso, sino que vienen también desde el punto de vista filosófico de una serie de criterios de flexibilidad, o sea, teóricos como Brian Holmes, por ejemplo, que han efectuado análisis sumamente minuciosos de cómo la idea de la personalidad flexible, que es inherente a la formación capitalista, está cada vez más tercerizada, con menos seguridades laborales, con más necesidad de generar cuestiones alternativas a las maneras, pudiéramos decir, convencionalmente ligadas a los modos de hacer y reproducir el capital, también vienen de ahí. Y también vienen de la fuerza que tienen hoy los movimientos sociales. Y los movimientos sociales que tratan cada vez más, a partir sobre todo de una sociedad en que, la cual se comparte más información, en la cual hay cada vez una avalancha de información que muchas veces no sabemos cómo procesar y cómo discernir dentro de ese gran mundo, pero que de todas maneras genera posibilidades que ya no son las posibilidades de la escuela doctrinaria, de la escuela formal, de la educación sistemática, etc. O sea, nosotros tenemos y estamos ante, por ejemplo, una emergencia de esta cuestión de la independencia que parte de una crisis y de una crítica a la sociedad capitalista. Estamos frente a criterios de independencia que parten de la fuerza de los movimientos sociales. Estamos frente a los criterios de independencia que parten de las crisis epistemológicas actuales y de lo quebradizo que son todas esas certezas. O sea, por todos lados están emergiendo modos que quieren cada vez más salirse de ese mundo estratificado y buscar modos mucho menos formales, pero mucho más afectivos, de orden afectivo, de estas economías de los afectos, y mucho más cercanos a poder generar realmente nuevos modos de existencia en este mundo. En este mundo con tan poca capacidad de vivir juntos, generan o pretenden generar nuevas formas de existencia. Pero ¿qué pasa aquí? Y es por donde me interesa enrumbar la reflexión. Pasa que, concentrándonos ya o llevando este tema al mundo del arte y al mundo de la institución artística, pasa que existen muchos modos verdaderos, comprometidos, coherentes de generar estas estrategias alternativas con una visión de, como diría Chantal Mouffe, desde el punto de vista político, de que tengan una consecuencia. O sea, ¿cómo se mide la política? O sea, ¿cómo se mide el efecto político de las cosas? Eso es una pregunta importante. A veces tenemos millones de buenas intenciones, pero en rigor el efecto político es muy pobre. No solo porque las cosas se conciban de una manera consecuente y coherente de un lado, sino porque si decimos que vamos a construir juntos, que vamos a vivir juntos, que vamos a hacer cosas en las cuales esté involucrado realmente dentro de un horizonte de lo común, o sea, lo que te interesa a ti y lo que me interesa a mí, las cosas deberían tener una consecuencia. O sea, lo político se debería de alguna manera medir o comprobar por sus efectos, o sea, por el nivel de consecuencia que tengan desde el punto de vista social, por generar un efecto. Un efecto que no tiene que ser obligatoriamente visible o cuantificable o mensurable, sino un efecto que ante todo genere, como diríamos, transformaciones en la subjetividad. O sea, que genere esas marcas en las cuales de alguna manera tu encuentro conmigo cause un clip en el cual tú puedas ser decir, bueno, el mundo yo lo he pensado así, pero a partir de ahora puedo pensar un poquito más. Hay cuestiones con las cuales tenemos que tener cuidado, No quiero hablar como los locos, pero quiero hablar lo más posible, o sea, y entrarle con las aristas más posibles a esto. Hay una cosa que nosotros heredamos de la modernidad, con las cuales hay que tener mucho cuidado. Nosotros heredamos de la modernidad un centralismo del enunciado emancipatorio. O sea, desde la modernidad, y esto viene del ideal ilustrado, creemos que el hombre puede transformar, y cuando digo el hombre lo digo coherentemente pensando en el sujeto empírico trascendental de Kant, que todavía lo tenemos de herencia parapetado en nuestra mente, independientemente que ese sujeto ha quedado en crisis desde el punto de vista epistemológico hace unos siglos, pero lo tenemos todavía encarnado, o sea, lo tenemos en el cuerpo. O sea, pensar que yo voy a llegar a una comunidad, yo voy a llegar a un pueblo y voy a ser como una especie del Mesías. O sea, el Mesías, voy a llegar con el conocimiento, voy a llegar con las metodologías, voy a llegar con todo y voy allí a generar, con toda la mejor intención del mundo, de que allí la gente sea diferente y ahí se produzcan cosas diferentes. Pero cuando tú ves realmente que eso se construye desde un solo lugar, uno tiene el deber de preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto esto ha generado un horizonte de lo común? ¿Y hasta qué punto esto no está partiendo de una premisa en la cual yo parto de un supuesto que estoy trabajando en un horizonte de lo común, pero estoy trabajando con premisas que parten de un lugar que no, del cual no se debe trabajar cuando estamos trabajando en la idea de lo común? O sea, por un lado está esa cuestión de la idea emancipatoria que le damos de la modernidad, que está implícita en el ideal iluminista, ilustrado, y que tenemos hasta ahora asentado. Pero por otro lado, en el discurso sobre el arte hay una cuestión muy fuerte, que también tenemos encarnada. A mí me gusta la palabra encarnada, porque hace mucho rato que sabemos que todo pasa por el cuerpo. O sea, nosotros, nuestras sociedades, que son tan corporales, las caribeñas, las latinoamericanas en general, que a veces en Europa no pasa, nosotros tenemos una sensación natural de que todo pasa por el cuerpo, porque todos lo gesticulamos, porque todo se nos refleja en la piel, porque todo lo somatizamos, entonces todo lo bailamos, todo lo exhibimos. Esa sensación tan buena y tan sana de que todo nos pasa por el cuerpo, de todas maneras, tiene una cantidad de raíces que, por ejemplo, desde el punto de vista sobre el arte, tampoco nos logramos desentender de ella. Además de este enunciado emancipador metido en el medio de nuestra sensibilidad ante el mundo, tenemos una idea en el arte construida por lo que se llama el discurso dominante sobre el arte. Primero, de que el arte es una actividad especial, o que ocupa un lugar especialísimo dentro de cualquier esfera de la producción social. O sea, el arte es superior a cualquier esfera de la producción social. El artista es todavía, o sea, ha pasado, fíjense ustedes, ha pasado en el discurso sobre el arte de ser un demiurgo a ser un héroe, a ser el héroe trágico o a ser la estrella, como diría Guajo, de los 15 minutos de fama y de la estrella en los medios televisivos y en las maneras de producir la información. Todavía no hemos logrado ponderar que el arte efectivamente parte de relaciones particulares con el mundo. Y esto lo quiero dejarlo ahí por ahora en un puntito suspensivo, porque quiero hablar de ese impacto que hay en la, que con cómo se trasluce y se traslada eso a la educación. Tenemos esta figura, o sea, tenemos la figura del discurso dominante sobre el arte todavía generada ante nosotros. Tan es así, no solamente el discurso referente al arte como actividad especial, al artista como un metasujeto, como se diría en filosofía, como un metasujeto, un sujeto que está más allá de los sujetos de la producción social en general, sino también tenemos la obra que ya está objetualizada o desmaterializada, también adquiere un carácter de veneración, que hace mucho tiempo que Duchamp trató de demostrarnos que no, pero ha llegado, como dice José Luis Brea, mi difunto amigo y queridísimo, el fin de la era Duchamp. Y el fin de la era Duchamp puede causar tantos problemas. Por ejemplo, yo solo les cuento una anécdota para un poco encarnar este fenómeno. Hace poco que yo trabajaba en la reserva del Museo Municipal de Guayaquil, donde Oscar tuvo una muy linda exposición que yo curé, hemos tenido graves problemas con la reserva. Yo propuse una investigación, por ejemplo, para conectar los dos temas, museo y educación. Propongo una investigación de cuánto cuesta de arriendo mantener un bien cultural objetualizado dentro de la reserva. Obviamente no me aceptaron, porque yo había llegado a pensar y había escrito sobre eso, por ahí pueden ver los trabajos en internet, de cómo había una cantidad de obras, porque eso que puede haber, tener clarísimo la colección Daros, que puede tener clarísimo otras colecciones, diríamos que están en otra sintonía con el mundo del arte. Por ejemplo, hay muchos de nuestros museos que para nada tienen la sintonía de que cuando esta obra ya no es una presencia, cuando esta obra ya pierde su relación con el espacio, que fue un elemento básico para su concepción, cuando esta obra pierde su cualidad de ser un término de un proceso y no un centro de un proceso, ya no tiene ningún sentido preservarla en una reserva de un museo como un objeto. No tiene ningún sentido que una arqueología de esa obra, que son los restos o las huellas que eso deja cuando dejan de actuar las condiciones que le hacen, pudiéramos decir, producir simbolicidad en una situación determinada, se fue. Y queda que la documentación, la manera de levantarla, la manera de ponerla en valor a partir de una estrategia discursiva particular, la materia de conservar, una cantidad de maneras. Conclusión, usted iba a una reserva, había miles de bienes, algunos de ellos eran una cajita por ahí que estaba de la instalación de fulanito, o menganita, una piedrita por ahí que se quedó de no sé cuantito, una vez, y cuando usted ve una reserva en un museo, que además de que tiene un espacio limitado, tiene que pagar una cantidad de procesos de conservación, restauración, investigación, estudios. Estaba lleno de una cantidad de cuestiones que no tenía ningún sentido desde el punto de vista museal que se conservara de esa manera como un objeto, porque había perdido absolutamente con su propia concepción su materialidad en ese sentido. Ahí, uno de los puntos neurálgicos, uno de los puntos polémicos. ¿Por qué razón? Podemos mantener todavía, desde el punto de vista del museo y desde el punto de vista de la educación, un sentido de veneración con la obra, similar a cuando las obras tenían el aura, pudiéramos decir, de esa percepción distanciada que Benjamin, o sea, que Walter Benjamin hablara de ella, y que tratara de ponerla en discusión en ese famoso ensayo de la obra de arte en la era de la reproducción técnica. Entonces, aquí hay un tema que no es solamente un tema de ponerlo en discurso, sino de generar una sensibilidad. Para generar una sensibilidad de otro carácter. Cuando llevamos esto al tema de la educación, vamos a entrar en una cantidad de polémicas. Polémicas que de nada quiero decirte, ni que yo tengo una respuesta, ni que yo puedo tener aquí una visión sacerdotal que para ustedes les sirva. Yo siempre digo, como dice Foucault, lo que va lo uno al lado de lo otro siempre. La manera más sana de vivir es pensar que las cosas van una al lado de la otra. Y ese uno al lado de la otra se puede pensar como una manera en la cual las cosas pueden generar un antagonismo, pero un antagonismo productivo. O sea, las mejores maneras de vivir en la educación hoy, por ejemplo, o en el museo hoy, es generando antagonismos productivos. ¿Qué quiere decir antagonismos productivos? Y en eso voy a citar a Ernesto Laclau, uno de nuestros pensadores más brillantes y que ha versado en esto en América Latina sobre los regímenes populistas, o sea, sobre una cuestión del populismo y etcétera de los populismos. Y también hay muchos pensadores que generan esos criterios sobre el antagonismo. ¿Cómo se genera un antagonismo productivo? Antagonismo productivo quiere decir que esta concepción pueda convivir al lado de la otra y que sientan que conviviendo al lado se pueden nutrir unas con la otra en los puntos débiles, en los puntos fuertes y en las maneras de entender pluralmente el mundo. Pues esta manera es sencillamente pensar que esos antagonismos no necesariamente tienen que generar enemistad ni guerra, sino que podían generar discusiones enriquecedoras, productivas, y que nos hallaran una manera personal de relacionarnos con el mundo, sin normalizarnos. Hoy en día, las discusiones más fuertes en sentido de la educación es porque efectivamente tenemos una herencia en la educación del arte, sobre todo, de una educación disciplinar, normativizada, que piensa que la formación del artista es una formación que va de un lugar para el otro y que genera un proceso similar al de los relatos históricos de un tiempo, de un progreso, del manejo de una cantidad de tradiciones, saberes, certeza, que efectivamente hoy de ninguna manera nos podríamos plantear en sí, pero ojo, no abandonando su debate, porque yo les voy a poner la cara contraria de la moneda dentro de un rato. Cuando yo explico fundamento de las ideas estéticas, te explico, hoy en día nuestro instituto público, afortunadamente, lo que yo viví anteriormente, a tener posibilidades en el Ecuador de una educación en artes públicas, es estar en un aula con 12, 15 personas. Las 12 o 15 personas cuyos padres o cuyo esfuerzo de trabajo le podían garantizar que estuvieran allí. Pero hoy en día uno se enfrenta a la muy emocionante situación de tener 50 personas adelante. 50 personas adelante. De diferentes niveles de educación. Los que han venido de los colegios públicos, manejados históricamente de una manera totalmente vandalizada, arbitraria, sometida a intereses políticos de diferentes grupos sociales, y los que vienen de los colegios de aniñados y de pitucos, donde estos han accedido a la educación acá, privada, acá. Pero hoy en día los cinco puntos están en muchos lugares. Y esto, esta capacidad de compartir y compartir así, porque ojo, ¿cómo se mantiene una escuela? ¿Cómo se mantiene una universidad? ¿Cómo se mantiene? A través de un proyecto pedagógico contundente y de una cantidad de profesores que lo sepan representar y que se sepan comprometer con eso. Yo siempre recuerdo cuando yo estudiaba filosofía, me decía un profesor brillante de filosofía, decía, ¿quién fue? A ver quién se acuerda de quién fue el rector de la Universidad de Jena. Pero todo el mundo se acuerda que fue Wilhelm Georges Friedrich Hegel, ¿verdad? Universidad, sí. Nadie se acuerda que fue el rector de la Universidad de Jena. Pero todo el mundo se acuerda que la Universidad de Jena en esa época estaba Hegel. Y además todo el mundo se acuerda de que había muchísimas polémicas entre los profesores de esas facultades. Porque efectivamente, cuando había profesores que querían mantener una enseñanza totalmente diferente y descomplexada con la idea sistemática que Hegel presentó al mundo en la filosofía, los alumnos todos querían ir a Hegel. Y querían ir a ver a Hegel porque efectivamente Hegel les podía dar una imagen ordenada del mundo. Y nosotros necesitamos ¿cómo se llama? Bases sólidas. Todos los seres humanos necesitan bases sólidas. Eso psíquicamente y subjetivamente es. ¿Y qué les digo? Como la enseñanza hoy en día no puede tener unas bases sólidas, le pasaba a Schopenhauer con Nietzsche, con Hegel, perdón, que había un criterio que totalmente sistemático y organizado, periodizado, esas categorías duras, pudiéramos decir, del pensamiento sobre el arte, que nos mantenían tranquilos, por ejemplo, en la historia del arte, en la historia de la estética. Yo, por ejemplo, como venía, para no hablar como los locos, le doy a mis alumnos fundamentos de las ideas estéticas, cosa que yo he cambiado totalmente el nombre de estética, porque una estética no existe, y menos hoy en día, sino un fundamento de las ideas estéticas, donde se trata de hacer de fundamentar los criterios de historicidad de los valores estéticos y cómo se han construido. Y siempre les digo, lo que nos legaron los griegos no es tácitamente lo que suponemos, que es la cultura fundacional, que es la cultura de la cual salieron los ideales de la Ilustración, que es la cultura en la cual se pensaban los alemanes, el idealismo alemán, que mirando a los griegos teníamos los modelos humanos de democracia, de ser humano, de equilibrio, etcétera. No, porque si leemos a Martín Bernal hoy, si leemos a la Atenas Negra, nos vamos a dar cuenta que eso es una construcción absolutamente de los griegos, que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente, que eso es una historia que nos construyeron sobre los griegos, que construyeron los alemanes, que fueron los que fundaron la historia del arte, la arqueología, la estética como ciencia. Fueron los que fundaron los saberes del arte que todavía se estudian hasta ahora en muchos procesos convencionales. Pero yo siempre les digo, ¿qué hay que aprender de los griegos? Bueno, una cantidad de ideales que los griegos fundaron para una actividad que ni siquiera ellos mismos consideraban arte entonces, porque eran parte de las TESNAE y de las TESNE, los tenemos todavía empotrados y encarnados en el espectador común que va a un museo. ¿Cuáles son? Una obra tiene que ser diferenciada como tal. O sea, tenemos que reconocer la presuposición de la obra y su valor estético, lo que habla en la teoría del arte, o sea, bueno, la presuposición de la obra y su valor estético. Los griegos no tenían el valor estético considerado como lo consideraron los alemanes que lo fundaron en el sentido teórico. Los griegos pensaban que ese valor era sencillamente la capacidad de alguien de común saber poder construir virtuosamente una actividad que cumplía una función y que la cumplía de manera perfectamente eficaz. Para los griegos ese concepto estético que los alemanes nos legaron por Kant y la idea del desinterés y la idea de la contemplación desinteresada y esa idea lo tenían fundado en el artefacto de la habilidad y el virtuosismo. Y todavía hoy pensamos que la obra de arte es un artefacto de la habilidad y el virtuosismo. Todavía hay críticos que lanzan diatriba contra el arte contemporáneo y decían, bueno, pero eso es una defecto. Eso lo podemos hacer cualquiera. Eso todavía se da. Y todavía en el espectador común, ojo, que es el espectador, en definitiva, para el cual hay que trabajar para tener un sentido de lo común, porque que nos resolvamos en la comunidad artística y la comunidad nuestra, en los criterios que hoy funcionan de comunidad, de vivir todos juntos, de democracia y ciudadanía, funciona. Porque si estamos todos discutiendo de lo común y solo estamos nosotros, ¿de qué común estamos hablando? O sea, estamos hablando desde un lugar, donde lo común puede ser sometido muy fácilmente al escrutinio. Entonces, ¿por qué? Yo les digo, ¿por qué tenemos que seguir de alguna manera enfocando la construcción de los ideales estéticos y escrutando el proceso histórico de consolidación en la cultura occidental, ojo, de esos ideales estéticos? Porque están en los consumos culturales de hoy, por más nada, porque todavía tienen presencia en los consumos culturales hoy. Pero por otra parte, a esto se agrega un ingrediente importante a esta discusión. Que vean que yo le estoy tratando, si tuviera aquí una pizarra, les hubiera hecho un mapa. No es porque no me los mismo, sin lugar a duda, no me lo hayan dado porque ellos me van a dar todo lo que yo les pida ahí. Es que a mí no se me ocurrió porque en este acto también de ¿cómo se llama? Heurístico, que es estar ustedes frente a mí, también a mí se me olvida que primero tengo que tener una pizarra ahí para poderles poner un mapa y que sea un poquito más claro. Pero si yo les pusiera un mapa ahí, pudiera desarrollar todo esto con vectores que alimentan un problema, o sea, que alimentan una problemática. Yo les pudiera decir que una problemática adicional a esta es, por ejemplo, la manera en la cual hoy están emergiendo por donde quiera, al margen de los sistemas partidarios convencionales, los criterios democráticos. La idea de una democracia que no se construye sobre la base de las coordenadas derecha-izquierda, de que no se construye sobre las bases de que o estamos en un partido o estamos en otro o estamos en una concepción del mundo de la cual otra está excluida. Hay un trabajo que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que a mí me parece un trabajo, bueno, mis alumnos lo tienen que leer de cajón, que es El espectador emancipado de Jacques Rancière, que aunque parte de coordenadas culturales totalmente diferentes a las que podemos nosotros vivir, también yo les digo que hay que poder refuncionalizar la tradición occidental, esa que está hoy escrutada desde el punto de vista de la capacidad que muchas de ellas tiene de entender algunos procesos culturales hoy y sobre todo de refuncionalizar. Cuando yo les pongo de cajón El espectador emancipado, Francia dice una cuestión, desarrolla unas cuestiones en el espectador emancipado que son sumamente interesantes. Oye, él es un pensador de que surge al crisol de mayo del 68, de todos estos procesos de radicalización de la cuestión política, desde el punto de vista social, etcétera, en la intelectualidad. Y él dice que él siente también parte de este movimiento. Una vez, indagando en la biblioteca, encuentra unas cartas donde contaba cómo había una serie de conversaciones entre los años 30, puedo equivocarme de alguna manera en la cuota temporal, pero creo que entre la década del 20 y la década del 40. No tengo fresco en estos momentos el escritor emancipado, pero como les decía, es una lectura muy útil. Él decía que había encontrado, rastreando este rastreo filológico, había encontrado unas cartas donde en lugares totalmente ajenos a los espacios, diríamos, destinados a compartir el conocimiento convencionalmente, se reunían grupos obreros, intelectuales, gente de toda índole que empezaban a conversar. Compartían, conversaban, discutían, se fajaban. Pero se da cuenta que en esos grupos, por eso les cambié la cuestión del orden conversacional y de la repartición diferente de lo sensible, una cosa que es muy útil para entender la sociedad de hoy, o sea, la repartición de lo sensible y del orden conversacional. Él analizaba este fenómeno y decía, ustedes saben que alrededor de mayo del 68, después que se analiza toda la crisis y la debacle de mayo del 68 y la renuncia y la conversión en yuppie de toda la gente que había estado en la radicalidad política y todas estas cosas, él decía que efectivamente en los canales convencionales, cuando las luchas universitarias se daban por un lado aquí y las luchas obreras se daban por otro lado aquí, había una cantidad de recelo y había una cantidad de incompatibilidades entre los estudiantes universitarios y los obreros, producto de los diferentes intereses de clase, las maneras diferentes de compartir lo sensible en el mundo, de la experiencia diferente, que efectivamente cuando miraban los estudiantes, los trabajadores, los estudiantes, y esto, que me van a venir a enseñar a mí, que estoy 14, que estoy 8, 10 horas trabajando todo el día y esto después van en su casa, o sea, ¿qué voy a compartir con eso? Sin embargo, cuando eso se desplazaba a otros lugares donde esas jerarquías no se marcaban y donde había otros modos de compartir el conocimiento formando otras zonas afectivas y otras economías afectivas, eso no se daba. La gente podía participar, discutir, incorporar y darse cuenta, y eso Rancière habla de estas cartas donde él encuentra todo este tipo de cuestiones a las cuales le da mucha importancia y en las cuales confía o genera toda una, podríamos decir, una nueva manera de ver estos mundos. Entonces, efectivamente, hay aquí un fenómeno que tenemos que atender hoy, y ahí voy a volver a aterrizar, a contextos donde están muy vivos, como los nuestros, donde están muy vivos algunos clanes académicos que han brindado efectivamente maneras de entender, por ejemplo, desde un punto de vista mucho más amplio, fenómenos tan claros para todos los que lo hemos vivido como nuestra colonialidad. O sea, nuestra colonialidad epistemológica, o sea, la colonialidad del saber, nuestra colonialidad del sentir y todas las maneras en las que estamos condicionados colonialmente por una economía sensible que hemos encarnado. Y efectivamente, cuando ustedes analizan todos los fenómenos académicos derivados de las maneras, pudiéramos decir, deconstructivistas, o estructuralistas de ver el mundo, está todo el campo de los estudios culturales, los estudios de la representación, de crítica de la representación, etcétera, los estudios postcoloniales, todas las maneras de discutir las representaciones coloniales en nuestra arquitectura, en nuestra visualidad en general, entonces, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo, en la manera de entender, etcétera. Pero se puede producir un fenómeno contrario, que es al fenómeno que el cual, por ejemplo, yo estoy asistiendo en estos momentos. Hace un tiempo, aproximadamente sobre el 2000, o sea, sobre el inicio del siglo XXI, se empezó a producir, obviamente en el primer mundo, también de parte de nosotros, pero con un fenómeno mucho más complejo de reconocimiento, sobre todo en el mundo académico. Como decía Nelly Richard, seguramente ustedes conocen a esa personalidad fundamental de pensamiento de izquierda y teórico de América Latina, o una persona como Sueli Rolnick, que seguramente la conocen también, que ha sido una pensadora crucial, fue alumna de alguno de los principales poetas estructuralistas, pero lo ha construido desde América Latina, desde Brasil, pero construyendo unas teorías del deseo, unas teorías de la sensibilidad, muy acordes con el conocimiento de nuestro mundo y de esta manera tan plural que tenemos de enfrentarnos a la realidad. Hoy nos estamos enfrentando, como decía, desde el principio del 2000, nos empezamos a enfrentar en un debate académico muy fuerte y muy álgido. Primero, entre las disciplinas artísticas y la necesidad de mover el arte de un lugar privilegiado de la producción social a un lugar equiparado con otras formas de la producción social. En este debate académico empezó a discutirse, bueno, ¿qué papel tienen las disciplinas? Si en definitiva las disciplinas, el mundo del arte, están formadas desde una mentalidad y desde un lugar donde han primado saberes estructurados, como los que parten de la estética, de la historia del arte, de las concepciones tradicionales de la crítica de arte, etcétera, que lo que han hecho más, o sea, lo que se les puede reconocer históricamente más, con más fortaleza, es habernos construido en una noción del mundo logocéntrica, excluyente, occidentocentrista, falocéntrica, de condición de basada en la idea de la verdad, de que esa es la historia del arte, que es la historia con mayúscula, y que es un relato que todo el mundo tiene que conocer, y que se ha formado por las famosas categorías duras de periodo, estilo, etcétera, que fueron las categorías de la historia del arte fundadas por Winckelmann, y que efectivamente son disciplinas que han caído en un arcaísmo a partir de su enfoque y de su manera de habernos reproducido a nosotros y nosotras el discurso de la historia del arte. La estética igual, fundada desde Occidente, con una naturaleza falocéntrica, etcétera, con todos estos apelativos que podemos hablar. Y una idea de la superioridad del arte con respecto a otras prácticas de simbolicidad que viene también del idealismo alemán, que viene de una construcción basada en la fundación de la estética pensada desde el arte, que viene también del hegelianismo, o sea, de la tradición hegeliana, de pensar el arte como la forma suprema de manifestación del espíritu absoluto, de la experiencia de la espiritualidad, y que efectivamente esa lógica la tenemos que abandonar y que hay que entrar a otra lógica que nos ubique en un pensamiento, diríamos, que proponga visualizar el arte dentro de la cultura, o sea, no el arte como arte con mayúsculas, sino del arte dentro de la cultura en general, como una manifestación cultural de la visualidad, en el caso de las artes visuales, pero de otras igual, de ubicarla como un lugar dentro de la cultura, de generar una reflexión sobre el espacio cultural ampliado del arte y sobre relaciones mucho más horizontales con otras formas culturales que exigen otros saberes, otras sapiencias, otras metodologías, otras herramientas y que por lo tanto la enseñanza tradicional del arte ahora. Pero lo que pasa en este debate, que fíjense ustedes, paradójicamente aquí ha habido algo interesante. Muchas estrategias artísticas independientes, desarrolladas sobre la base de una teoría de la independencia que se basa en esta idea más flexible, más informal, más ad hoc, o sea, más contingente, de enfrentar una situación concreta. Bueno, aquí tenemos un problema, en lugar a duda, Cali, tenemos un problema. La escena está de esta manera, tenemos que generar un espacio con tales características, coadyuvamos a crear el espacio con un programa que con unas personas tan... con tanto, o sea, un artista como Oscar, una persona como Sari, todos ustedes que colaboran todos los días, bueno, vamos a hacer con un criterio esta idea de que esta casa maravillosa no es solamente un lugar, ¿eh? Es un criterio, o sea, es un criterio, un concepto, una consecuencia, etcétera. Que eso ya de plano se da de bruces contra toda esa idea de nuestros lugares muy latinos y muy de la modernidad latinoamericana, de que los edificios, las construcciones, las arquitecturas son lo que nos representa. No el criterio, ni las formas de vida, ni las formas de existencia que ellas sean capaces de darnos. Entonces, eso genera, como les decía, un debate muy fuerte, sobre todo al nivel de la enseñanza formal, porque por eso decía con, sin escuela, porque muchos lugares conceptualmente articulados y consecuentes como lugar a dudas, y no porque esté aquí, no, oigo, no porque esté aquí, sino porque lo creo firmemente, pueden, de manera independiente, generar una constelación donde ustedes tengan la oportunidad que han tenido de tener los programas que han sido, de tener las personas que han pasado por aquí, de tener los talleres que han tenido, de tener los ciclos de cine que han tenido, de poder ir parchando, diríamos una realidad que como casi en todos nuestros países es asiada, es muy dura desde el punto de vista de las oportunidades sistemáticas. ¿Pero qué pasa? ¿O qué puede pasar cuando un espacio no llega a ser tan consolidado y con tanta potencia y con tanta prestigio como lugar a dudas, pues? ¿Qué pasa en millones de lugares? Seguramente aquí mismo en Colombia, ¿eh? No solamente en Cali, seguramente aquí mismo en Colombia. Es la poquísima duración que pueden tener, la incapacidad de sostenerse, las maneras, diríamos, que tienen de poca posibilidad de realmente generar una movida, dialogar con los museos, porque yo entiendo perfectamente que un artista como Oscar puede dialogar aquí con cualquier museo. Pero cuando surge un espacio independiente en Majarabomba, como decimos en mi país, para decir el culo del mundo, viene un artista recién emergente, con muchísimas intenciones, sabiduría, etcétera, pero que quiere generar un espacio, que lo lleva al museo y le toca la puerta, le dice, vaya usted culicagado a hacer que va a venir a decir aquí, que va a venir a poner aquí. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? Yo por donde quiero que ir, con un lugar, por ejemplo, con el cuadro, de dónde vengo y de dónde estoy encajada en estas tareas pedagógicas, de una manera muy ardua y que me ha costado mucho, ¿eh? Mucho físico, mucho de salud, mucho de inversión, de energía, de cuestión. Que detrás de esto debe haber una cantidad de debates académicos desde el punto de vista teórico que deberían protagonizar la universidad, porque la academia está para eso. La academia está por ahí para eso, porque los espacios independientes están alerta, como digamos, una actividad contingente, en una localización de condiciones concretas. Pero ¿para qué están los, ¿para qué estamos los académicos? Para reflexionar, plantearnos los problemas a fondo que tienen estas cosas. Si yo les pongo dos o tres preguntas académicas en relación con estos debates, hay muchas preguntas en el tintero. Como yo les decía, no es que yo sea capaz de darle una respuesta. Hay muchas personas que tienen que contribuir a ese debate. Sobre todo porque el mundo del arte hoy, no hoy, ya esto es historia antigua. El mundo del arte ya en historia antigua no es un mundo del arte. Es un mundo dialógico, relacional, con una cantidad de esferas del conocimiento, de esferas del saber, que no pertenecen al mundo del arte. La primera pregunta académica es una que se hizo también en la década del 80. ¿Es posible la enseñanza del arte? Esto es una pregunta vieja, muy vieja. ¿Es posible la enseñanza del arte? Cuando yo digo la enseñanza del arte, porque uno estaba pensando Kandinsky en esta época, la enseñanza del arte desde la, es pensar desde la academia, no pensar desde el espacio independiente, no pensando desde la flexibilidad que pueden tener los espacios, sino pensando desde lo, para lo que está la academia, que es generando un diseño curricular, una reflexión pedagógica y una capacidad de escrutinio que pueda mantener viva la enseñanza del arte y no de ser carne muerta, donde pasan los millones de artistas, se titulan y después pasan por la escuela y dicen, pero pasé por la escuela y esta escuela no me sirvió para nada. O me sirvió para aprender tres técnicas, tres metodologías y no me sirvió para nada. O sea, no me sirvió para nada. Y me tuve que estar bajando, todo lo contrario, pues decía, bueno, ¿y qué viene a decirme este profesor si yo de esto sé 40.000 cosas más que él? Porque hoy en día le pasa a uno. Por eso no hay criterio pedagógico universitario que no parte de la idea del docente discente. Porque hoy en día fácilmente, como no existen estos criterios de autoridad, como la información está a la mano, hoy en día un alumno fácilmente le dice, profesora, ¿y usted no conoce ese fenómeno? Yo no lo conozco, ¿eh? Y usted le tiene que decir honestamente, yo no lo conozco, dame el link que lo voy a buscar. O dame la bibliografía para investigarlo. Porque me saben decir, probablemente los alumnos más alistados, mejor que yo, dónde hay un fenómeno cultural el cual merece atención. Y que yo, por estar concentrada en una cantidad de problemas, no le he prestado atención. Hoy en día esta estructura docente, discente, o sea, del docente no alumno, sino el docente y aquel que dice también y que construye colectivamente el conocimiento, tiene que estar parapetado en cualquier, sobre todo en la enseñanza universitaria, que no se concibe de otra manera. Pero, como les decía, también se hacía hace mucho tiempo esta pregunta. ¿Es posible la enseñanza del arte en un horizonte como este? ¿Qué usted le va a transmitir a los estudiantes? Los estudiantes tienen que tener un diseño curricular, porque tiene que haber una posibilidad de discernimiento que sea, diríamos, si no sometida a la organización sistemática en flujo obligatorio, en partes perfectamente diferenciadas, en la teoría por acá y la práctica desde acá, el profesor que enseñaba pintura por aquí, el dibujo natural, anatomía, qué sé cuándo, qué sé yo, cabeza, pie, trabajo al aire libre, con la luz de tal manera, o el de gráfica, o el de qué sé yo, y el profesor de teoría, de crítica, de la cultura por el lado de acá, sin ningún vínculo en ellos dos, sin pensar que esa cuestión colectiva de pensar que esas cosas tienen que entrar en un diálogo, ya no. Ojo, ya no interdisciplinar, sino transdisciplinar. ¿Qué implica esto académicamente? Si yo les hago un esquema aquí de lo que les comentaba del discurso dominante sobre el arte, lo que ha pasado con el pensamiento transdisciplinar, o sea, no interdisciplinar ni multidisciplinar, sino con el paradigma transdisciplinar, que cada vez es más potente en todas las esferas de la producción social y la producción de conocimiento más, ¿qué es lo que desaparece? Lo que se desaparece entonces son todos esos núcleos de reflexión. El otro día veía la obra de un artista ecuatoriano que vive en Alemania. Se los voy a enseñar para que de pronto a lo mejor él, mira, brillante, espectacular, se llama Kwai Shen, es un artista que desciende del asiático. Él es ecuatoriano de origen, pero vive en Alemania hace tiempo. Nosotros prestamos el espacio para hacer dossiers con artistas que están de paso también y que establan con nosotros unas sesiones críticas así de toma y daca. Y Kwai Shen nos decía cuando mostraba su obra. Su obra es una obra que transita entre la biología, la antropología, la sociología y el ambientalismo y el arte. De hecho, él tiene un masterado en biología para poderse especializar en el tipo de propuesta que él hace, pero además es súper pertinente porque todos ustedes deben conocer las problemáticas que hay con relación al Yasuní hoy y al proyecto ITC en Ecuador, al proyecto de explotación del parque más grande de la Amazonía, que constituye una de las reservas mundiales más importantes, las reservas ecológicas mundiales más importantes. Correa se había comprometido, es una zona en que existe una serie, o sea, existen evidencias de una serie de comunidades en aislamiento voluntario no contactadas. Todos los ambientalistas, los reportes que han hecho, o sea, todos los ambientalistas no vinculados al gobierno, los reportes que han hecho es que la explotación del plan de C va a hacer daños absolutamente para esas poblaciones. ¿Por qué? Porque el agua se les va a contaminar. Porque la extensión del proyecto, que supuestamente no es tal, les va a ir obligando al contacto que ellos voluntariamente han decidido que no. Entonces, ¿por dónde le iba con este proyecto? Que hoy en día es uno de los debates sociales y políticos más importantes que tiene Ecuador y de los puntos más feos que tiene Correa hoy en la política, porque evidentemente la mayoría de la intelectualidad comprometida estamos en contra de la explotación petrolera, pero supuestamente le ha vendido la idea a las comunidades que tienen sí un contacto, sí una relación, que lo que han hecho es mantenerlo toda la vida en la explotación de general, te regalo un 4x4 y un iPhone y tú me facilitas el contacto para, o sea, ese nivel que debe pasar igualito en las selvas colombianas y con la cuestión de los madereros y la cuestión de los petroleros, porque tenemos la misma, una realidad muy similar en ese sentido. Entonces, lo que ha convencido, por ejemplo, a los alcaldes de esas comunidades y al municipio de esas comunidades amazónicas, que eso les va a acabar con la pobreza. Que con esas intervenciones del proyecto ICC van a poder resolver con el dinero que genera ese proyecto una cantidad de soluciones al proyecto. Y lo que están diciendo los ambientalistas y lo que la gente no comprometida, evidentemente crítica con este proyecto, es que esto lo que va a generar es convertir a esta gente en mendigos. O sea, es mendigo, y además de que acabar con estas comunidades, porque las van a someter a todas estas, a todos estos riesgos que son insalvables. Bueno, este artista, Kwai Shen, ha trabajado periódicamente con cultivos de hormigas de la Amazonía. Él genera comunidades de hormigas, pero no hace el circo de las hormigas como lo está en la calle, no. Es un proyecto de que tiene todo, genera todo un proceso químico, biológico, es sumamente interesante, además cuando la instala. Pero por dónde iba, pues yo le estaba exponiendo, después pueden verse en su página web porque la obra es sumamente interesante, además la pone con sonido, o sea, todo esto es el mismo sonido que generan estas hormigas al moverse, a generar sus movimientos, incluso desde el punto de vista del lenguaje, él trastoca los términos del lenguaje, porque por ejemplo, él ha hecho un escrutinio de cómo la biología ha, por ejemplo, a las abejas, que trabaja con las abejas, le han generado el nombre de la abeja reina, extrapolando las relaciones de poder de las relaciones europeas a la idea natural. O sea, como si hubiera también una idea de naturaleza involucrada y no, de normalidad lograda a estas relaciones de poder que tiene, por ejemplo, la abeja reina con sus congéneres, o con sus, como la cuidan las obreras, como las cargan, que las llevan en andas, como si fueran a la abeja reina. Entonces, es como extrapolar al lenguaje la idea de su orden natural, de que es de los poderosos con relación a los subordinados, y después pues, está bien. Pero lo que es interesante de Question, de su solvencia intelectual, él nos decía en este debate que teníamos allí con su obra, que por ejemplo, él se ha desentendido totalmente de cómo lo llama. Si él lo contrata a una institución del arte, bueno, funciona su obra ahí como arte. Pero su obra funciona como proyectos pedagógicos en escuelas alemanas, que tiene un currículum tremendo. Funciona como bases documentales para proyectos antropológicos sensu strictus, o de biología. O sea, él es una persona cuya producción se mueve naturalmente, no forzadamente, y él tranquilamente te dice, bueno, aquí hay un uso que distingue un espectro funcional que a mí por lo menos me es indiferente, porque efectivamente, y no es que haya, que por donde viera el debate, puedo estar aquí toda la noche, mañana y todo, seguiremos hablando de eso, porque ustedes se avisan cuando se canten, ¿eh? Porque yo puedo estar aquí, exacto. Para que siga, para que siga. Porque lo que pasa aquí, desde el punto de vista teórico, es que esos objetos se han superado. En el paradigma transdisciplinar, esa idea de objeto, que es, vamos a suponer, la producción artística como objeto especial de la historia en la producción social, el artista como objeto especial de la historia en la producción, y con todo eso que Oscar no son especialísimos, y la obra como un objeto especial de la producción social, sencillamente reduce las mayúsculas y pasa de ser, o sea, emigra de ser un discurso dominante a ser un estatuto estructural funcional. Funcional. O sea, como con el mismo criterio funcional, yo funciono en unas condiciones y funciono sobre todo para estas prácticas que transgreden absolutamente los espacios, donde estos objetos como objetos desaparecen. Ahora, esto genera otro debate. Bueno, ¿qué debe ser la enseñanza artística especializada con escuelas? Con escuelas. Porque no nos vamos a deshacer de, por muchos espacios espectaculares que haya un lugar a dudar, no nos vamos a deshacer de un orden del conocimiento ojo, que le exige al artista, al maestro, a todo, tener una licenciatura, una maestría y un doctorado. Porque si usted no lo tiene, hoy en día en Ecuador con la LOE, con la Ley Orgánica de Educación Superior, ojo, si usted es licenciado, ya no puede trabajar en casi ningún lugar, ojo, licenciado. Si usted no tiene una maestría, no puede trabajar en ninguna universidad, en ninguna universidad. Y si tiene una maestría, y no está en proceso de doctorado, reconocible y fechado, no puede trabajar como profesor estable de la universidad. Puede ser profesor invitado. Ojo, yo hasta que no termine esta que lleva más de 25 años en la educación superior de arte, hasta que no termine escribiendo mi tesis, que ya estoy en proceso, no puedo ser profesora de planta de ninguna universidad. Yo que llevo 25, más de 30 creo que ya. Mira, en la candela concreta de estar frente a los alumnos. Porque la ley no te lo permite. Entonces, si por un lado tú tienes toda la independencia, toda la flexibilidad, toda la... Pero por otro lado te están exigiendo que las condiciones laborales de la sociedad del conocimiento, supuestamente, porque es la sociedad de la incultura, es la economía de la distracción, es la sociedad del poquitismo y la estulticia del saber, pero es la sociedad que estamos viviendo, ojo, que vale más un título que una experiencia. Entonces, si usted no tiene esos requisitos, no puede trabajar. Un académico no puede tener esos requisitos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues la educación sin escuela, perfecta. Adquiero todo el conocimiento del mundo sin la escuela. Me pongo a buscarme todas las estrategias independientes que me hagan vivir con el mundo de una manera más alerta, más amplia, pero si no tengo la con escuela, estoy perdido, ¿no? Porque que yo sepa vivir del arte, pocos, ¿eh? Pocos y pocas. Yo tengo una tonda de colegas académicos en España, en Italia, en Alemania, buenísimos artistas. O sea, del arte, de la venta de obras, de las movidas de exposiciones, de las contrataciones institucionales para hacer exposiciones. Es más, en eso América Latina, con el boom de toda esta cosa del conceptualismo del sur y todas estas estrategias de buena conciencia de las instituciones europeas y todas estas cosas, tenemos más ventajas que los artistas europeos formados, muchísimas más ventajas. Porque es más fácil que una institución en Europa acoja proyectos que tienen que ver con todas estas estrategias obligatorias que de alguna manera tienen con el mundo de lo políticamente, lo que llamamos políticamente correcto, de tener toda esta repartición un poquito más equitativa del capital simbólico y dar cuotas simbólicas, diríamos, más visibles que lo que puede tener, diríamos, un artista alemán o un artista norteamericano, un artista, yo conozco artistas buenísimos, muy buenísimos, que tienen muy pocas oportunidades de que un museo le contrate una exposición, de que un museo le dé, o sea, y muchos académicos en este caso, muchas personas en este caso, trabajan en el mundo académico. O sea, es una vía importante del sostenimiento, por ejemplo, de artistas que realizando una labor académica pueden, digamos, realizar su obra artística y estar en la vida académica también, las dos. Entonces me avisan cuando se canten, ¿eh? Pero les decía que el debate fundamental está en este punto. ¿Cómo en la enseñanza con escuela tratamos a las disciplinas? Yo les comento que yo vengo de la discusión de un proyecto pedagógico de la Universidad de las Artes en Ecuador, donde se quiere o se quería abolir la historia del arte, la historia de la filosofía, la historia de la estética, la historia. Todo es sustituido por la lógica cultural de las cosmologías andinas, epistemología del saber, cuestiones que tienen que ver con poder, representación, o sea, poder, representación, que incluye toda la cuestión de género, de clase, o sea, todo lo que está bajo ese nombre de la crítica, todos los espectros de la crítica cultural y la teoría crítica. Esto es muy crudo, ¿eh? El debate con escuelas con relación a este punto es muy crudo, porque supuestamente todo el predominio, o sea, toda la fuerza que tienen efectiva y legítimamente los estudios culturales, los proyectos que vienen de los estudios postcoloniales, etcétera, valoran una cosa que es absolutamente real: la histórica exclusión del arte nuestro en las historias del arte, la histórica marginación de parcelas importantísimas de la memoria histórica, parcelas importantísimas de la producción cultural que han sido rebajadas, no consideradas, quitadas del mapa sobre la base de otras lógicas, de lógicas que tienen todos estos apelativos que antes hablamos de ellos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que esto le voy a hacer así, a voltearlo y a tener lo otro. O sea, la discusión, vamos a entrar ante proyectos de esta categoría en la misma lógica binaria que hemos estado emplazando, o sea, la lógica binaria de que, bueno, era como surgieron los grupos de modernidad y colonialidad. Bueno, efectivamente la modernidad de la cual heredamos el conocimiento nos daba todas las plataformas modernas, pero no nos daba que el proyecto moderno tenía otra cara, la cara de la colonialidad. Modernidad era inseparable de la colonialidad. O sea, no se funda, ni se desarrolla, ni se realiza una acumulación originaria del capital si tú no tienes una colonialidad que la respalde. Pero, ¿qué vas a hacer? Lo contrario. Yo decía, señores, pero además no es una cosa solamente epistemológica, ojo. Este debate no se genera solamente desde una epistemología. Tiene una esfera práctica muy importante. Primero, ¿desde qué lugar llegan las personas que aspiran a estudiar arte? ¿Desde qué lugar? ¿Llegan de las ciencias sociales? Algunos llegarán de las ciencias sociales, pero la mayoría llegan del reconocimiento de que tienen una capacidad, una experticia, de que pueden hacer cosas, de que tienen muchas disciplinas que le pueden dar herramientas, quieren saber de dónde sale esto, qué referentes tiene. Vamos a voltear esa lógica y vamos a voltearla hacia pudiéramos decir, proyecto ideológicamente demasiado marcado de la enseñanza del arte. Esto no es una respuesta que yo les traigo, es una pregunta importante. Porque si tú aboles todo ese espectro de saber que ha estado permanentemente ubicado en una mentalidad, en una sensibilidad, en una tradición, yo pregunto, yo decía así, siempre me hago la loca con sopa, que la tendencia, yo no sé nada. Yo pregunto, a ver, ¿y los museos del mundo se van a cerrar? ¿Y vamos a caer como Guy Debord en el situacionismo en la década de 60, que había que destruir el Louvre y había que acabar con toda la tradición burguesa y había que tirar los restos de toda la opresión en que la humanidad se había consolidado como una cultura de la explotación del hombre por el hombre, o el hombre el lobo del hombre, o de cuestiones hegemónicas y cuestiones subalternas? Más bien deberíamos desenmascarar, desmontar todos esos procesos y volver a generar un discurso que, digo, lo que va lo uno delante de lo otro. Estamos claros en una cosa. Ya si uno va a hacer un diseño curricular, usted no le puede poner historia de arte 1, historia de arte 2, historia de arte 3, historia de arte 4. Estética 1, 2. ¿Por qué? Porque las cosas van en el nombre, ¿eh? En el nombre. El nombre, y en eso tenemos que aprender de las culturas orientales, el nombre es un fortísimo carácter de la, de lo que pudiéramos llamar, si existe esa posibilidad de llamar algo, la naturaleza de algo, su fisis es parte inalienable. O sea, nosotros ponemos el nombre pues la estrellita de la telenovela se llamó así, o pues, pero hay toda una cultura de Oriente que para poner, o de África, que para ponerle el nombre a algo, se lo proponen muy porque el nombre, las palabras, van los sentidos de las cosas, se organiza simbólicamente el mundo también a través del nombre. Entonces, evidentemente, si nosotros ponemos el arte 1, 2, 3, 4, ¿qué va a pensar alguien que lea nuestro programa? Ah, esta es la misma vaina de que hay, espera, estudiar historia, tengo prehistoria, ¿cómo se llama? Esclavismo, Edad Media, Renacimiento, todo eso que ustedes saben. Evidentemente, así estamos claros que no puede ser. Pero vamos a citar toda esa referencia, la vamos a obviar, vamos a pensar que la lógica de la pintura, por ejemplo, en nuestro instituto tenemos un eslogan, el arte es trabajo, trabajo. Vea cómo trabajan esas niñas que están allá afuera. El arte es trabajo. Si usted no trabaja, es como el que no trabaja, no coge. O sea, no puede estar usted, está proyectando, trabajando, sacando eso en algún tipo de mediador sensorial, sea de proyectos de dibujo, sea de imágenes, de videos, está trabajando, tiene que tener una manera que pueda concretar en un mediador concreto sensible, sin valorar la idea de que es un objeto, ni que es un objeto sobreestimado, ni que es un objeto, a ver, un proceso que yo tengo que mirar ahí, de alguna manera. Entonces, para eso son muy, muy importantes las disciplinas. Hay una discusión que pueden leer en internet porque está en la revista de estudios visuales, que creo que desde que murió Brea están a la disposición de todo el público, o sea, todo el mundo que puede acceder a ella, que es una de las polémicas más interesantes que se ha dado en ese sentido que yo estoy hablando, que fue fue la respuesta de una serie de teóricos muy competentes todos a una ponencia de Mieke Wahl, seguramente también ustedes la han conocido, para mí es una de las teóricas más respetables en el mundo del arte, primero porque tiene una formación disciplinar espectacular sin tener un pensamiento disciplinar ni una mentalidad disciplinar, pero ella presenta a este congreso de estudios visuales donde se lanzó esta polémica al mundo intelectual, donde ella se plantea un poco cómo se da la relación disciplina, antidisciplina, indisciplina, etc. Y hay una serie de teóricos que le responden con diferentes perspectivas. Eso está cifrado, lo pueden leer en español, es maravillosa la polémica, tiene un poco de lenguaje especializado y estas cosas, pero se puede circular y se puede traducir, digo, se puede hacer ya, algo pedagógicamente claro con ella, con esta discusión, donde le responden a Mieke, bueno, el diálogo con la disciplina, y es mi criterio al menos, es imprescindible. Es imprescindible porque las disciplinas ofertan una cantidad de herramientas que, escrutadas de una manera no esencialista, de una manera no pensando que el arte tiene esa naturaleza, sino enfocadas como formas históricas del conocimiento, formas usables del saber y del saber hacer, de formas que nos brindan oportunidades muy ricas de diálogo, conforman una herramienta pedagógica fundamental. en la, y además le enseñan de alguna manera o guían o buscan la manera de generar una trayectoria propia dentro de un horizonte de saber que lo que ha perdido es las características trascendentales, pero no ha perdido su pertinencia. Una cosa es perder la característica trascendental de ese conocimiento y otra cosa es perder su pertinencia. Entonces, esto genera una cantidad de preguntas. Yo no quiero ahogarlos más, quiero más bien establecer una posibilidad de pregunta-respuesta. Y quiero que ustedes sepan que la academia, el con escuela, tiene una responsabilidad de situar todas las preguntas que están en ese campo y todas las maneras en las cuales, desde muchas perspectivas, estas preguntas se pueden enfrentar. Ya no hay problema de resolver ni de darles respuesta, sino de que actúen como elementos de confrontación de criterio a la hora de hacer una cosa que tenemos que hacer obligatoria, que es, por ejemplo, un diseño curricular en la academia. La academia no se va a acabar. Como les decía, si tenemos una sociedad que nos está exigiendo un factor académico fundamental para el desempeño laboral mínimo, ¿cómo vamos a estar en el estudio sin escuela? Cuando lleguemos, no estudiamos nada, no sabemos nada, pero le van a decir, a ver señora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ya ni los libros cuadran, ¿eh? O sea, ya hay personas que se enfrentan a esto. Con tres libros, ¿qué es la señora? Usted tiene que tener el respaldo porque la ley orgánica de la educación superior no le permite. Yo no sé si eso estará aquí en Colombia, como está. No sé si está tan regularizado aquí como está allá. Pero aquí en este periodo de febril institucionalización. Pues hasta maestría creo que hay, no sé si doctorado, ¿qué dice otra cosa? No, pues la ley no es obligatoria, pero de hecho, tú ves que casi todas las universidades publican cuando necesitan docentes, a pesar de que no lo digan, siempre exige doctorado, mínimo maestría. Exactamente. Y maestría ya como profesor invitado, ya no puede ser profesor de plan. O sea, todos los beneficios, pudiéramos decir, burocráticos, porque además todo esto va acompañado de una burocratización académica, porque también usted podría someter a escrutinio muchísimo todo lo que se está burocratizando la academia a partir de todas estas excelencias. Este debate no es latinoamericano. Esto viene con toda la implantación del Plan Bolonia, que ha hecho supuestamente con este pretexto de regularizar la enseñanza en Europa y que la gente pueda trasladarse laboralmente de unos lugares a otros, pero lo que ha hecho es generar una burocracia del poquitismo, la distracción, etcétera. Porque, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo aquí ahora, o sea, esto que a mí me gusta tanto y que yo he generado toda una teoría pedagógica, sale y se ríe, pues yo digo la erótica pedagógica, de toda una teoría de la clase magistral, pero no desde el punto de vista de la cuestión autoritaria, sino de un contacto, de una manera, pero el disfrute, es que yo tuve grandes maestros, y el disfrute de tener un maestro delante, que lo ponga usted en una situación de nube, y que lo ponga a reflexionar, y que usted salga 4 horas pensando, y con sus propias preguntas, eso no se puede acabar, no, eso es medieval. Ahora tiene que ser que el docente llega con 5 libros, 4 arquitecturas, le da 3 orientaciones metodológicas, 4 guías, se lo da a los estudiantes, después vienen a discutir. Pero vaya usted a ver las capacidades que existen realmente para que eso sean métodos eficaces. Yo no creo que uno y otro, uno quita al otro. Como les decía, creo que lo que va lo uno al lado de lo otro siempre, y que se pueden ir compensando esas distancias. Bueno, yo creo que es suficiente, aunque ya les dije, un tema sumamente complicado y sumamente en el candelero. Este es el debate, quizás uno de los debates más importantes que se tienen hoy en el mundo del arte. Porque si me meto ahora en el debate de la cuestión educación, arte, comunidad, museo, comunidad, arte, educación, ni mañana, señores, duermen conmigo aquí. Duermen conmigo aquí. Porque son debates que realmente han movilizado el pensamiento y sobre todo por todos estos criterios que todo pasa por idea política, que todo pasa que efectivamente la actitud ante el mundo, mi mamá está separada la cuestión de una consecuencia política, pero cuando esta consecuencia política tiene que ver con lo políticamente correcto o tiene que ver con unas demandas sociales que vienen de determinados proyectos o políticos o de política universitaria o de política, pudiéramos decir, gubernamental, y ahí la cosa se complica. Y ahí la cosa se complica. Entonces nosotros estamos generando todo este tipo de reflexión. Nosotros vamos a tener activos, ya le voy a avisar a Sally y a Oscar, un blog que hace rato que ahora lo estamos remodelando, se llama Descafuero, o sea, desk como escritorio, pero se llama Descafuero, o sea, el desafuero, pero Descafuero. Y también a los que les interesa la cuestión arte, comunidad, economía de los afectos, etcétera, que entren a una página, ya después les voy a dar el link, se llama la Brigada de Dibujantes que tenemos, que hemos tratado de generar una actividad pedagógica relacionada con estos proyectos de academia, comunidad, escuela, sin escuela, movilidad barrial, el aprovechamiento de recursos a niveles barriales, que también puede ser interesante por lo menos para ver. Sí, les voy a tirar el link. Y vamos a hacer un proyecto recientemente estamos liberando ahora, va a venir precisamente, va a ir una antropóloga colombiana no estamos seguros que si va a ir ella o va a ir un antropólogo de la Tadeo, que trabaja mucho en estas cuestiones de antropología, violencia, ciudad, etcétera, porque el lugar donde está enclavado nuestro instituto es un lugar bastante conflictivo también desde el punto de vista demográfico, territorial, de generación de economías informales, etcétera, de confrontación con también con unidades de colegios, por ejemplo, que son muy muy religiosos, pero que conviven entre esas zonas, creando una especie de islotes convencionales donde es señoritas colegios, señoritas colegios, raro. O sea, es una cuestión antropológicamente bien conflictiva. Y estamos generando un proyecto que se llama Proyecto de Parque, en el parque forestal que nosotros habitamos, que también ya les voy a mandar cuando el proyecto ahora tiene una preparación etnográfica que la tenemos con los estudiantes, o sea, con una determinada esfera de estudiantes, con la llegada de dibujantes y con los profesores, un poco para hacer una especie de nutrición en herramientas etnográficas, por ejemplo, la universidad. En una escuela de arte da muy pocas herramientas antropológicas y etnográficas, por ejemplo, para trabajar en ese plan y para introducir las preguntas y las discusiones que se deben tener en este sentido. Y es un trabajo, como siempre, que tiene muchos riesgos desde el punto de vista de eso que tenemos que cuidar siempre. Yo, por lo menos, cuando cometo un proyecto comunitario, siempre estoy pendiente de la idea real de lo común. Siempre estoy tratando de que todo el que se involucre, en este caso, o bajo mi égida, o un equipo que de alguna manera tenga voz y voto, nos tengamos que estar permanentemente preguntando, ¿qué hacemos aquí? ¡Oh! No somos los mesías. ¡Oh! No venimos a emancipar a nadie. ¡Oh! Venimos de un contexto de respeto, donde allí hay saberes que son tan importantes o que pueden ser tan importantes de los que tenemos nosotros, donde vamos a generar un contexto para compartir y no un contexto para, como les decía, generar una idea de superior y subalterno. Vamos a generar un acercamiento, pero un acercamiento, en este caso, tratando. Eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. A la larga, la dificultad que tenemos, y ya con esto de verdad voy a terminar, la dificultad que tenemos para que la plusvalía simbólica no se quede en el mundo del arte es muchísima. Porque esa cuota de plusvalía que siempre el mundo del arte tiene, producto de el nivel de espectáculo, de visibilidad que tiene el circuito del arte, siempre tenemos que estar diferenciando. O, como ustedes dicen, esto no es un hotel. Esto no es una obra de arte. Y esto no quiere decir que no pueda funcionar en un contexto particular como un fenómeno susceptible, como les digo, susceptible de crear insumos, que es otra palabra que usamos, que puedan tener réditos dentro de una cultura visual y catalizables desde el arte. Pero fíjense que toda esta retórica hay que utilizar, porque hay que estar constantemente diciendo, no somos una obra de arte. Esto no es un proyecto de arte. Esto es un proyecto comunitario. Y aquí esto no funciona si empezamos a dar la idea de que nosotros somos los artistas y ahí está la comunidad. Entonces, esas son cosas que a veces digo, ni las voy a resolver yo, ni voy a dejar de que esos fenómenos estén en el candelero constantemente, ni va a dejar de ser un tema conflictivo, pero es un tema que hay que tener. Con esto, muchas gracias por haberme escuchado, por haberse dejado abrumar por mí. Como un paralelo, todo este discurso nuevo que se está planteando alrededor del arte, ¿no podría ser también como una hermenéutica? Donde hay esa tradición. Lo que pasa es que la hermenéutica viene cargada por el discurso, como su nombre lo indica, de la interpretación. O sea, toda la vertiente hermenéutica presupone que hay algo que tú tienes que interpretar. Y aquí no hay nada que interpretar. Aquí hay cosas que hay que comprender. Si voy a hacer el término feliz, no es lo mismo que interpretar, porque interpretar de alguna manera supone que hay un significado. Ahí sabe que tú adquieres. De alguna manera esa es la interpretación. Fíjate. Eso es un buen debate. No por gusto, hoy en día ha sido tan importante y revalorizada desde el punto de vista teórico la hermenéutica de las Sagradas Escrituras. Fíjense, la hermenéutica bíblica que plantearon los padres de la Iglesia. Porque de alguna manera la hermenéutica bíblica suponía que en los textos sagrados había una función literal, o sea, una interpretación literal, una interpretación histórica, una interpretación... tradición. Perdón, se me va a ocurrir ahora. Una interpretación literal, una interpretación histórica, una interpretación... No me acuerdo la tercera. Sí, pero es que todas son de naturaleza simbólica. Pero había una tercera, ahora no viene a la mente, pero en algún momento es un lapso del amigo alemán que me sentaba al lado. Y una interpretación a la que voy, analógica. O sea, la analógica es esa que podía poner un texto cuando tú estabas en comunión con él, del propio concepto de comunión, en una función netamente personal. Netamente personal. O sea, era la interpretación de eso que tú y yo compartíamos, pero no era ni tuya ni mía. Yo me lo aplicaba de una manera y tú te lo aplicabas de otra. es un poco eso. Es un poco que todas esas cosas catalizadas como experiencias personales, como experiencias que hacen cuerpo, o sea, que se corporalizan, van adquiriendo una densidad de personalización. También tenemos, por ejemplo, hay muchas experiencias hoy en día de carácter espiritual, hablamos de lo que pasó a Boucher hoy cuando el almuerzo, o sea, hay una muy cantidad de experiencias personales, de experiencias espirituales, que pasan por la idea de que primero te tienes que transformar tú, o sea, hacer ya el avión, de que cuando se despresuriza la cámara de oxígeno caerán, ah, no, se no puede salvar el de al lado, te tiene que salvarte primero y luego salvarte el de al lado. O sea, o luego ponerle al de al lado, ayudarlo, es un poco esa idea. O sea, es un poco esa idea de que hay que pasar la transformación por la persona y poder hacer las cosas por el otro. No con esa idea de la alteridad radical, de que el otro está allá y el otro es aquello que yo no soy. Claro, como la teoría de la alteridad no, o sea, el otro es aquello que yo no soy. El otro es la alteridad radical. El otro es aquello con lo cual yo tengo una barrera. Que también son aceptadas. Zizek, o sea, el Slavoj Zizek, él es uno de los que defiende toda esta idea de la alteridad radical. Dice, bueno, si yo no quiero compartir con la gente de tal característica, quiero, pues, o sea, pues me tienen que, o sea, yo lo digo de una manera mucho más fea de lo que lo dije, pero hay también posibilidades de, en el mundo, parapetarse desde un lugar que lo principal que tú tienes que tener es la conciencia, y no que hagas un discurso edulcorado y ingenuo o poco o que escamotee los intereses reales que están detrás de ese discurso. Entonces, señores, ¿he sido tan ineficaz? Se fue por acá que con la teoría que tiene del afecto y de la... Ahora se suelta todo. Sí, ya vengo apagada. Sí. Esto es parte de la economía de Isa, que es economía. Sí, les ha gustado. Pero, niña, ¿les ha gustado? ¿Sos merecedora de lugar a dudas? Usted es merecedora siempre, ¿no? Usted nos inició y aquí la tenemos de nuevo. ¿Soy merecedora? Nosotros no sé si somos. No sé si seremos merecedores. Me gano aquí la posibilidad de estar en lugar a dudas. Yo creo que sí, se puede quedar acá. ¿Sí? Perdóname, el link que dijiste que nos ibas a dar. Yo les voy a dejar. Venga, lo que pasa es que yo les puedo dejar una cantidad de links. ¿Ese? No. Ahí tienen el link. Ahí yo ahora cuando llegue voy a hacer el texto sólido sobre esto teórico, pero aquí ustedes lo pueden ver, aquí está sobre la gravedad, las fotos de toda esa actividad, las características metodológicas que se han seguido la dibujo, exactamente todos los temas metodológicos que hemos usado, todo, ahí, a esos. Yo soy profesora de eso, van a ver, ese es el proyecto. Y en los Facebook de nosotros, porque imagínate que es que me estaban llegando los mails a Spam.